Bueno, en primer lugar, la estrategia general de Sony, más allá del mercado colombiano, sino globalmente en todos los mercados, es justamente potenciar todo lo mejor de Sony en las distintas tecnologías en nuestros teléfonos. Entonces, en este teléfono vas a encontrar definitivamente todo el tema de lo que es diseño, pero básicamente la mejor cámara, una cámara de 20,7 megapíxeles con un lente, digamos, G, que es nuestro lente que solamente está en cámaras muy sofisticadas, procesador de imagen Bions, todo eso es lo mejor que tenemos en nuestra expertise de fotografía. Eso nuestros competidores no lo tienen, ¿no? Este teléfono se diferencia mucho de modelos en el sentido que como flagship es un teléfono sumergible, 1.5 metros debajo del agua, hasta 30 minutos. No hay ningún producto de la competencia que tenga esto, ¿sí? Con lo cual, después a nivel entretenimiento, obviamente tenemos tecnologías que traemos de televisión, como nuestras pantallas Triluminos, que nos dan una reproducción de imágenes súper reales, tonos muy naturales. Entonces, para cada uno de los aspectos audiovisuales y de diseño del teléfono, tenemos cosas que la competencia no tiene realmente. Entonces, si me preguntás cómo nos vamos a diferenciar en el mercado, básicamente es teniendo el mejor producto, ¿sí? Y hoy por hoy, realmente podemos afirmar con toda certeza que no hay un producto, ¿sí?, de 5 pulgadas con este tipo de procesador Snapdragon, ¿sí?, con esta versión, digamos, realmente de última tecnología, con esta cámara de 20,7 megapíxeles y sumergible. No hay un teléfono que pueda decir que tiene esto. Entonces, realmente te diría que el primer punto es tener el mejor teléfono. Luego, obviamente, no es el único teléfono que tenemos. Nuestro portfolio, este es el producto flagship, pero tú puedes encontrar, digamos, distintos tamaños de pantalla, desde 6 pulgadas, bajando hasta productos de 4 pulgadas. Digamos, puedes tener productos, evidentemente, en gama media, gama baja y gama alta, pero siempre buscamos dar una experiencia de entretenimiento que se relacione un poco con lo que nosotros prometemos y brindamos en el mundo de audio y video de informática. De acuerdo. Y en la parte de audio, por ejemplo, las prestaciones propias del teléfono para reproducción de música. Bueno, este teléfono tomamos prestado todas nuestras capacidades y nuestros temas de Walkman, ¿no? Entonces tenemos básicamente nuestra solapa de Walkman, en la cual podemos rápidamente acceder a todos nuestros servicios de música, ¿ok? Entonces puedes tener toda esta biblioteca de música, y también tenemos, digamos, tecnologías de audio que hemos desarrollado para nuestros reproductores portátiles. Imagínate, somos los inventores del primer reproductor portátil del mundo. Tenemos mucha experiencia en poner la alta fidelidad dentro de productos pequeños, la duración de la batería, pues, para escuchar la música. Tiene este teléfono un modo que se llama modo estamina, en el cual tú básicamente puedes bajar, ahora por ejemplo ahí me queda aquí 20%, ¿no?, de batería. Si voy al modo estamina, ¿sí?, voy a encontrarlo rápido, digamos, encuentro, básicamente podemos ver que la duración se multiplica porque optimizamos muchísimo acá en la administración de batería. ¿Ves? Si lo apago, me queda una hora. Si lo prendo, me quedan 2 horas. Me duplica, ¿no?, la duración. Entonces, todas estas cosas hacen que la experiencia de escuchar música en un reproductor portátil sean espectaculares. Ahora, en cuanto al sistema operativo, ¿este celular potencia algunas características del sistema operativo? Esto corre sobre Android, pero obviamente, como tú ves, tiene nuestra interfaz, los iconos típicos de Walkman, de fotos, de álbum, de películas, y varias aplicaciones nuestras que permiten disfrutar más del producto, ¿no?, que simplemente con un Android pelado. Acá, por ejemplo, en nuestra cámara de fotos, tienes aplicaciones como, mira, estamos acá, la automática, pero puedes elegir Time Shift Burst, ¿no?, que básicamente si tú aquí aprietas, tomas 61 fotos en 2 segundos y eliges la que te gusta, la que mejor salió, ¿sí? O puedes escoger aplicaciones como esta de realidad aumentada, por ejemplo, que tiene varios temas. Si elegimos el de los dinosaurios, al tomar una foto, mira, ¿sí?, este tipo de aplicaciones, ¿no? Puedes elegir otras como InfoEye, donde ves un libro, un monumento, una botella de vino y te da información de eso. Entonces, sobre lo que es un sistema operativo, nosotros agregamos todo nuestro know-how en experiencia de usuario. De acuerdo. Y en la parte de publicidad, de dar a conocer el producto, aparte, digamos, de este tipo de evento, ¿qué otro tipo de estrategias manejan? No sé, redes sociales, televisión. Sí, estamos muy fuertes en redes sociales y tenemos una campaña que va a empezar en Colombia, ¿no? Nuestra, y aparte con operadores como lo que nos acompaña hoy, que es Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué de acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo. Feliz noche. Gracias. Que estés muy bien.